se mueve una hoja. Qué lindo que está el cielo de azul. El sol besa mi cara. Pudo el hombre del tiempo olvidar mis sentimientos. Pues dígale que mi corazón se moja. No sé qué le pasó. Él nunca se equivoca. Está lloviendo en mi corazón. Son lágrimas que brotan. Dile al hombre del tiempo, mi tormenta está por dentro. Y dígale que mi corazón se mueve. Paro de pensar lo mucho que la quiero y cuánto necesito abrazar y amar su cuerpo entero. Si la ves algún día y se acuerda todavía, pues dígale que mi corazón se mueve.